Hola, buenos días a los dos y a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, bien, todo bien. Alberto, a ver, ¿qué nos podés contar? Si bien no hubo oferta, ¿hubo alguna definición importante de parte del Ejecutivo? Sí, en realidad nosotros sabíamos que íbamos a escuchar la propuesta que esperábamos del gobierno, que fuera, por supuesto, un poco lo que el trabajador espera permanentemente, no poder dejar de tener lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, sobre todas las cosas, que la última cláusula de gatillo fue en octubre. Por lo tanto, las expectativas eran importantes, ya que teníamos una inflación del 8,3 que no fueron justamente volcadas en los salarios de fines de noviembre. Por lo tanto, los compañeros y compañeras que habían tenido charlas estaban expectantes con respecto a ese tema, que es lo que, por supuesto, nosotros habíamos planteado en la reunión paritaria y poco después de que el subsecretario que estuvo en la negociación plantea justamente la posición del gobierno de pedir un plazo hasta el martes que viene a los efectos de generar un ofrecimiento de lo que es el aumento salarial y lo que tiene que ver con el medio aguinaldo y obviamente lo que todos los años hemos venido teniendo los trabajadores estatales, esto de el bono de fin de año. Alberto, con respecto a la cláusula gatillo, ¿qué se habló? ¿Eso ya hay que descartarlo a partir ¿o no? Eso de la cláusula gatillo fue otra de las cosas que también fue planteado, se planteó desde el PCN, seguir teniendo, ya que estamos discutiendo sobre justamente el presupuesto vigente, conforme inclusive a la 2702, planteamos la necesidad de mantener la cláusula gatillo en vista de lo que justamente todo el mundo tiene como expectativa de lo que puede llegar a suceder más adelante, porque el problema más grave de todo esto, nosotros, si bien con la cláusula de gatillo soportábamos, digamos, a mes vencido lo que tiene que ver con la inflación, pero estábamos seguros, o el trabajador estaba seguro, de que sí o sí, por lo menos con eso, ponía una paridad en las condiciones, digamos, del poder adquisitivo y la inflación que estaba al momento. Esto genera, por supuesto, una preocupación y incertidumbre al trabajador estatal y, obviamente, de una forma también que los trabajadores no tenemos la responsabilidad de toda esta situación que se ha dado. Sí, que evidentemente no tenga pérdidas el poder adquisitivo ante la situación inflacionaria que se va generando día a día. Así que por eso mismo, que de alguna forma planteamos nosotros la necesidad de mantener esta negociación como lo hemos venido manteniendo anteriormente, continuando con lo que tiene que ver con los últimos tres meses, y en esos meses poder generar lo que tiene que ver con la cláusula de gatillo. Alberto, ¿cómo? Pero bueno, de parte del gobierno entienden que, en función de la situación y de la incertidumbre que se plantea, obviamente no aceptar la posición, digamos, de mantener ese cláusula de gatillo. Ah, clarito, bien. Te iba a decir, Alberto, ¿cómo ves o qué información tenés de la dirigencia nacional de UPCN? ¿Cómo ven la situación actual, las amenazas que ha hecho el gobierno entrante? Exacto. Nosotros, hay reunión recién del Consejo Directivo. Nosotros, como somos unión, somos conducciones únicas en cada provincia, así que los secretariados, a través de los de convocatoria de reuniones del Consejo Directivo, ahí tenemos justamente un análisis de la situación política y económica que nos va a tocar vivir durante el tiempo y el proceso que se va a hacer de acá en más, una vez de pasar el 11 de diciembre. Y el compañero Andrés Rodríguez, generalmente, y que ha tenido mucho que ver en todo esto del trabajo político, sí, en todas estas elecciones, seguramente nos va a hacer el análisis que hacemos todos los meses, pero esta vez con una evaluación a futuro. Todavía no te podemos decir cuál es el pensamiento en general de la conducción nacional, porque sí o sí, se hace a través de la reunión del Consejo Directivo. ¿Y tu pensamiento? En cuanto a cómo vamos a pasarla, no, pues, complicada, como lo sabemos todos, que va a ser una situación muy complicada, vamos a estar en situaciones muy complicadas, lamentablemente. Así que el trabajador, en este caso, lo que nosotros nos y compartimos con los compañeros de la intersindical, los trabajadores no tenemos por qué pagar los costos de la parte política, ¿no? Entonces, pero en este caso nos va a arrastrar a todos en la misma situación que va a tener este sistema que quiere aplicar Milei a partir del 10 de diciembre. ¿Y interpretás, no sé si eras en aquel momento militante, gremial o demás, pero que el sindicalismo puede haber aprendido de la experiencia de los 90? Digo, porque en aquel momento UPCN fue un gremio que de algún modo aceptó las privatizaciones, el achique del Estado, los despidos. UPCN no es que acepte las cosas, es que hay que mirar las cuestiones de una manera en cómo se dieron. Por eso. Lo necesario que tiene que ver al momento de lo que se va a aplicar, se aplica de la política. Los despidos, como dicen en algunos casos, habría que revisar muy bien. Yo en ese tiempo no estaba, por eso no puedo hablar mucho tampoco. Pero habría que revisar muy bien a qué se le llamaba despido y lo que se piensa realizar en esta oportunidad como despido. Por eso estamos ahora en estos momentos muy cortos de información, de saber a dónde apunta esos despidos y cuál es la planificación que tienen esos despidos, de quiénes, en el contexto nacional, porque en la provincia, al contrario, el gobierno de la provincia sigue cumpliendo con su responsabilidad de incorporar la gente que ya había tenido en el caso de salud, ¿no? Estamos hablando con el contrato que establece la permanencia dentro de la administración pública. Entonces, en el contexto nacional hay cosas que evidentemente nosotros todavía no conocemos y no se puede decir que UPCN haya sido consecuente a las políticas nacionales, porque en realidad lo que ha sido en ese tiempo una posición que ha sido necesaria, pero desde el lugar que... Lo que yo vuelvo a repetir esto, que yo no estuve en ese tiempo en el gremialismo como para poder hablar con la responsabilidad, ¿no?, de la palabra. Pero no hubo despidos, digamos, de gente de planta permanente, había gente de contratos. Creo que fue así la situación, que se bajaron los contratos. Alberto, ¿sí? Bueno, cuando haya más precisiones a partir del 10 de diciembre que asuma Milei, seguramente estaremos charlando. Exacto, porque hoy por hoy estamos haciendo una evaluación en el contexto nacional que nosotros no podemos dar a conocer todavía, ya que no tenemos justamente la información al 100%. Sí podemos decirte que en la provincia obviamente estamos dentro de un marco paritario que nos permite a nosotros discutir dentro del trabajador estatal de la provincia las necesidades y las prioridades que por hoy queremos discutir, porque no termina en una cuestión nada más de que sea un navideño, sea el medio aguinaldo de fin de año y aparte lo que tiene que ver con la recomposición salarial que nos correspondería, porque hay una serie de temas que también hay que seguirlos tratando. Y sobre todo tiene que ver con el 036, que es un ítem que realmente era necesario que terminara de completar el blanqueo de los recibos de sueldo de la provincia. Como también no se va a dejar de solicitar algo que fue una pérdida del 2020, que es el 14% que los trabajadores en ese momento, acompañando la situación de la provincia ante la pandemia, dejamos que de alguna forma esto a futuro se empiece a acomodar. Bueno, parte de eso también es parte de la discusión salarial, ¿viste? Entonces, por eso creemos que podemos hablar de lo que tiene que ver con el contexto provincial por ahora y después mirar a partir del 11, ver sobre lo que tiene que ver con el contexto nacional. Bien, Alberto, bien. Obviamente hay una conducción nacional que tomará las responsabilidades de lo que tiene que ver justamente en la defensa del trabajador. Nunca se dejó de defender los intereses del trabajador bajo ningún punto de vista desde el PC.